Habíamos anunciado temprano la participación a esta hora de Alexis Pintos, presidente del SUNMA, que ha estado con nosotros muchas veces aquí en los estudios. Lo tenemos vía telefónica porque está viajando. Él nos va a contar también rumbo a qué tarea va, podemos decir, que tiene que ver también con realidades de trabajadores. Alexis, buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, te escuchamos un poquito lejos. No sé si estás con manos libres. No, estamos estás directo viajando, estamos en un ómnibus, pero bien. Puede ser un poquito raro. Ahí va. Bueno, Alexis, la intención era de todas maneras actualizar ya en este cierre del año prácticamente la realidad de los trabajadores nucleados en el SUNMA, que hace pocos días hicieron una nueva denuncia de estos episodios que ya han vivido, ¿no?, respecto a las condiciones de trabajo, pero que además generó el despido de los trabajadores que sufrieron precisamente esa situación que ustedes dieron a conocer a través de un comunicado. Sí, bueno, lamentablemente tenemos que ver una situación similar a la que pasó hace poco más de 2 meses, mitad de octubre, en otro buque de la flota, buque costero, ¿no?, con los cuales hemos tenido, por cuestiones de seguridad en este año, porque es lo que se reclamó este año y se sigue reclamando, ¿no? O sea, digamos, las reivindicaciones de los trabajadores siguen estando arriba de la mesa, más lo único que hizo fue levantar las medidas, y se sigue en un ida y vuelta que está bastante lento con las autoridades, tratando de, bueno, de lo que decimos, que se cumpla la normativa vigente, que se cumpla lo que está escrito y lo que, bueno, da garantías y seguridad y descanso para los trabajadores. Alexis, buen día. Contanos un poco qué fue lo que ocurrió realmente con estos trabajadores, qué lectura hacen ustedes de esta situación. Bueno, nosotros, es muy similar a lo anterior, el barco entra a hacer agua, por cuestiones de clima, bueno, en ese momento. Y la reacción de los compañeros es la que nosotros venimos reivindicando, ¿no? La profesionalidad, la experiencia, ¿no?, la capacitación que se tiene que tener a la hora de estar arriba del buque, ¿no? Venimos de un año donde se ha publicitado la pesca como que es un crucero y que cualquiera, simplemente con la voluntad de subirse a un barco, bueno, tendría el acceso con un documento, sin ningún tipo de capacitación previa. Lo cual, estos videos, como un montón más que tenemos, son bien gráficos de lo que es la realidad, ¿no? De lo que en un segundo, porque son segundos, puede cambiar y llevarte a un punto de riesgo de vida, como que está claro en el video, ¿no? Aparte, obviamente, como tú decís, ¿no?, tenés que tener la experiencia y la capacitación correspondiente para afrontar esta situación, no es para cualquiera. Sin duda. Nosotros decimos muchas veces que se ha bastardeado la profesión, solamente al decir que que es atractivo por una cuestión económica, con cifras que manejan que para el lugar de trabajo son absurdas, y bueno, con una campaña mediática de desprestigio hacia el sindicato, de desprestigio hacia la profesión, montando un teatro de la pesca, un teatro que lo han hecho en los meses que tuvimos de paralización y que se viene descascarando, porque la realidad de la pesca es esa, ¿no? Nosotros contábamos un poco que hasta en sus páginas web donde publicitan esto, no hay barcos de la flota nacional. Digamos, para publicitar ponen barcos de otros países y de otros lugares, porque bueno, se ve hasta le da propia vergüenza, tienen un poco en eso de que no ponen, digamos, fotos de la propia flota nacional. Claro. Alexis, además de ese tema de la imprescindible de la formación de la tripulación, ¿no?, ¿cuáles son los puntos que dependen de la patronal, de las condiciones de los barcos en los que deben trabajar, que hay que tener en cuenta y cuya falta ustedes denuncian? Bueno, mirá, nosotros por segunda vez hace un tiempo solicitamos en una tripartita, el decreto 91, que es de Salud y Seguridad Laboral, la Inspección General del Trabajo, donde nuevamente los empresarios dicen no sentarse con el simple hecho de porque está el sindicato. Uh-huh. Sabiendo que ese tipo de presto que ese tipo de solicitud tiene que ser tomada por la Inspección General de Trabajo, y aunque no se presente la contraparte, hay que seguir adelante. Bueno, eso es un poco lo que en estos días hemos hablado con el Inspector de Trabajo, de que hay que seguir con ese tema, que hay que realmente poner una mirada, no solamente en esta, digo, cuando salen estos videos que son muy drásticos y que de verdad no queremos que pasen, no queremos que hayan videos de este tipo, no queremos que hayan situaciones de estas, pero bueno, después hay un montón, un panorama muy grande que lo venimos diciendo, no solamente en esta radio que siempre nos ha abierto la puerta, desde hace mucho tiempo, las condiciones de trabajo, las condiciones de vida, dónde se duerme, dónde se almacenan los alimentos. Bueno, una cosa muy básica, el no seguir en este siglo XXI trabajando por la jornada limitada, trabajando sin descanso, uh-huh, o sin un salario mínimo. Son derechos constitucionales. Sin embargo, en la pesca hay un montón de cosas, de normativas y todo, que están, pero que no se aplican, ¿no?, a capricho simplemente de las patronales, y con la mirada hacia el costado de quienes son los que deberían de controlar, con la Prefectura Nacional Naval, que, como dijimos, ha brillado por la ausencia en un problema que los atañe a ellos, que son pura y exclusivamente la autoridad marítima. Sin embargo, hasta en instancias que han sido solicitadas por el Ministerio, la Prefectura no se ha presentado. También está ese tema de que viven, digamos, como una sobrecarga a veces de la cantidad, del volumen que pescan, les obligan a traer más de lo que la seguridad del viaje implicaría, algo así. Digamos, nosotros lo que vemos ahí también es otro punto, porque explicando un poco decimos todo tiene que ver con todo, ¿no? Uh-huh. Al no tener salario, ¿no?, al no tener un jornal, un mínimo de salario, eso obliga a que siempre haya que tratar de producir. Porque si no, vas a estar trabajando, vas a estar en tu medio de trabajo, porque el hecho de estar en el barco, estás trabajando, por más que te haya mal tiempo y no tengas, digamos, tarea, pero estás en tu trabajo, y durante ese día, y la obligación de reconocer a todos los compañeros que están a bordo, ¿no? Mm. O sea, no solamente a los que estamos cubiertos, tanto los que están en la timonera como están en la máquina. O sea, ese sentido de que, bueno, hay que producir, porque si no, no llevas nada para tu casa. Claro, el propio sistema te obliga a que vos trabajes para poner en riesgo tu integridad física también, de alguna manera. Lamentablemente es muy perverso, ¿no? Claro. Este sistema de estar cobrando puramente a destajo, ¿no? Y, como decimos, en un trabajo que te lleva hasta las 24 horas despierto, con todo lo que lleva, ¿no? Todos los trastornos que lleva. Inclusive este tipo de situaciones que, digamos, que los compañeros, después que pasan por situaciones como esta, no tienen un respaldo psicológico o un momento, no, si hay que seguir pescando, se sigue pescando. Claro. Y bueno, es parte de la tarea, como decimos, no es una cosa que a nosotros nos guste, porque son compañeros nuestros los que están ahí, los que vemos en el video, sabemos lo que pasa por ese tipo de situaciones, y nada, nos ponemos en ese lugar y, bueno, nos cuesta porque son compañeros, algunos son hijos, segunda generación de marinos, dicen que conocemos de chico, entonces está, es muy, muy difícil. Alexis, ustedes habitualmente hablan de que, por ejemplo, desde el gobierno se conoce la situación. Hace un rato lo manejabas vos de parte de lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, pero ¿qué pasa ahí con el gobierno? ¿Se reúne con representantes de las empresas? ¿Se reúne también con ustedes? ¿Sabe de la situación? Hace mucho tiempo de esto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí? A ver, nosotros nos hemos reunido y hemos pasado por ámbitos de todo tipo, ¿no? Durante este año, con lo que se generó con el conflicto, que es por seguridad, salud en el trabajo, nada menos, no es salario, no es salarial, no es nada. Como planteamos ahí, el presidente está al tanto de la situación, es más, ha quedado comprometido con compañeros del PCNT, con el propio ministro de Trabajo, a reunirse con nosotros, y hasta el día de hoy no lo ha hecho. Y lo que decimos es bien claro, la visión que tiene de la pesca es muy parcializada, ¿no? Porque si solamente, digamos, te reunís con las cámaras empresariales, solamente te reunís con una parte y no escuchás a la otra, bueno, una visión muy sesgada, más allá de que a cualquier político de cualquier color, lo que sea, cuando tenemos una conversación sobre la pesca, lo primero que te dicen es, ¡pah, qué horrible! Sabemos la situación en la que están, la verdad que lo que hacen ustedes es muy sacrificado, esto, lo otro, pero nadie hace nada, ¿no? Mm. O sea, absolutamente nada. Lo que se sale es a cobrar al grito, ¿no? A hacer mandados, ¿no? Porque, digamos, hoy nosotros lo hemos planteado y se les ha dado a conocer a las autoridades. Hay una flagrante violación del convenio colectivo, las empresas han hecho un convenio nuevo donde borran todo lo que es sindicato, lo que son los derechos de huelga, derechos constitucionales. Bueno, una represión antisindical total, continuamente, y con algo que no es simplemente un dicho o algo. Está en papel, es un contrato que obligan a los compañeros a firmar, un contrato de adhesión, que está en un papel, que lo tienen en mano, y sin embargo ni la inspección, ni el ministro de Trabajo, ni la directora de Trabajo han hecho nada hasta ahora, ¿no? Y bueno, eso también nos preocupa, nos enciende las alarmas, y como dijimos, no es una cuestión de seguir dándole largas a este asunto. ¿Por qué? Porque el fin de esto, ¿cuál va a ser? ¿Se va a reaccionar cuando tarde, cuando pase una desgracia? Son nuestros compañeros los que están ahí. Claro. No son reemplazables. Ya para las empresas somos un número, pero para nosotros como sindicato ahí están nuestros compañeros. Y vamos a pelear el derecho de ellos con todo lo que podamos. Dijiste, para subrayarlo, esto de que hay un nuevo convenio que desconoce los derechos laborales, que entra en conflicto, digamos, con la legislación laboral. Sí, es un convenio que borra toda referencia al SUSMA, ¿no? Ellos, el Consejo de Salario, desconocen al sindicato como si lo desconocen ellos más a desaparecer de la tierra. Uh-huh. En una visión caprichosa, muy simplista, ¿no?, de la situación. Los escuchamos hablar de que ellos levantan el conflicto, ellos no levantan nada. Tuvieron un gran apoyo en este tema, digamos. Nos es bastante, digamos, por lo menos bastante vidrioso, ¿no?, que, digamos, la misma persona que le arma toda esta campaña de prestigio de ese sindicato trabaja para el gobierno, tiene como clientes a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, hasta la propia OIT, ¿no?, en su agencia de publicidad y comunicación. Entonces, queremos saber contra lo que estamos luchando. Claro. Esto último que dijiste es una persona que se encarga que del tema de difusión pública, ese tipo de cosas. Claro, uh-huh. Claro, sin duda. Es una cosa que está pública, ¿no? Está publicado, claro. No es un secreto. Uh-huh. Pero bueno, en eso nos estamos manejando. Esperamos, porque sabemos que ya está en movimiento con este tema, ¿no? Porque, como decimos bien claro en el comunicado, ¿qué se está esperando para reaccionar? Se hace una desgracia, que nuestros compañeros no vuelvan. ¿No? Eso, digo, nosotros no entendemos que la pesca, digamos, pueda mejorar o necesariamente tenga un impulso a través de la muerte de gente, ¿no? A través de pérdida de trabajadores. Porque mientras no pase nada, aparentemente en este país, mientras no pase nada, vamos a seguir así como estamos, ¿no? De hecho, las cámaras empresariales ya han manifestado su negativa a la ratificación del convenio 188 de la OIT, que bueno, que todo el movimiento sindical y obviamente los gremios de la pesca estamos interesados en ratificar, donde ahí sí se habla de condiciones de trabajo, de condiciones de vida a bordo, de salario, de descanso, de un montón de cosas. Están manifestados claramente que entienden que eso no puede ser aplicado al país. Bien, Alexis, estás yendo rumbo a Maldonado, tenemos entendido, por actividades referidas a realidades de trabajadores de otro sector que se vienen en las próximas horas. Sí, estamos acompañando gente parte de los supermercados, compañeros que están dando una gran pelea. Lo venimos viendo con ocupaciones, con un montón de movidas en los ámbitos públicos, con un gran esfuerzo también, y bueno, con el compromiso que tenemos de la Secretaría de Conflicto, la cual integramos, claro, como sindicato, y entendemos que, como dice, digamos, el logo, digamos, de compañeros acá, que dice que la solidaridad no es solo palabra escrita, tenemos esta la movida hoy acá, que la vamos a acompañar, junto con otros sindicatos, bueno, otros compañeros también de la Comisión de Conflicto del PCNT, bueno, nada, pues ya esta movida de los compañeros que también la están sufriendo, que están con patronales totalmente rancias, que quieren inclusive, ni siquiera respetar las pautas de gobierno, lo más, ¿no? En lugares donde, bueno, donde la media de salario no es buena, ni magra, inclusive ni siquiera quieren respetar, digamos, los ajustes mínimos que está planteando el gobierno, ¿no? Ni siquiera las cláusulas que no son económicas. Uh-huh. Entonces en esa situación se está. Muy bien, sí, tanto en mar como en tierra hay realidades comunes de las actitudes de las patronales, ¿no? Y entender que el camino por ahí hay que unificar los conflictos, hay que tratar de estar donde está el trabajador, el compañero que está jodido. Dejar de olvidarnos de dónde somos, si somos tal o cual corriente o tal cosa, ¿no? Uh-huh. Tratar de unificar los conflictos y estar donde la gente como uno, un laburante, está sufriendo, ¿no? Correcto. Bien, Alexis, nosotros vamos a estar en contacto, tenemos previsto mañana sábado con los trabajadores de los sindicatos de los supermercados. Bien. Las medidas que van a estar tomando mañana, donde va a ser una jornada muy importante, y bueno, quizá estemos también consultando a integrantes de la Comisión de Conflictos del PIT-CNT. Gracias por estos minutos, buen viaje. No, gracias a ustedes, como siempre, por el espacio, y bueno, vamos arriba, saludos. Un abrazo, hasta pronto. Chau.